soy el payaso Peroncho, el payaso nacional, que a todos los chicos trae la alegría popular. Perón, Perón, cha, cha, cha, cha. ¡Ay, amita querida! Con ustedes el payaso Peroncho, el payaso nacional, el payaso popular, el payaso que te relata lo que pasa en este circo sin iguales. Viste, encarna todos los payasos. ¡Allá! Quédate quieto, mañeto. Como el perrito de Carlito Bala. En vivo, en mí, o sin vivo, como dijo el compañero mío mientras quemaba el cajón. Se encarnan todos los payasos. Salta Isabelita, desde Carlitos Escaciota hasta Marrones con el show. Y yo, que vivo en este circo, también hago las cosas de todos los espectadores del circo. Por ejemplo, mirar televisión. El otro día en esta mesa se ha tratado, por ejemplo, el tema tan vetado de las meritocracias. ¿Se acuerdan de las meritocracias, chicos? Sí. Dicen los chicos. ¿Se acuerdan de las meritocracias? Sí. Claro que se acuerdan de las meritocracias. Cuando se querían vender un auto, después salió a reforzar la Vidal. Vidal es buena. Vidal es que después salió a reforzar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es buena. Entonces salió a revalidar. Vidal es buena. Salió a revalidar el término de la meritocracia. Pero yo les quiero recordar la publicidad. La publicidad decía, imagínate vivir en una meritocracia, así empezaba la publicidad del auto, donde el poder para que las cosas funcionen está en tu mano, continuaba la publicidad del auto. Para los que no paran de progresar, seguía la publicidad del auto. Para los que saben hacerse su propio lugar, y saben que cuanto más trabajan, más suerte tienen. Sofisticado, tecnológico y lleno de mérito, la meritocracia. Ahora bien, queridos compañeritos, el payaso Peroncho no quiere una meritocracia. El payaso Peroncho quiere una democracia. Porque la meritocracia te hace creer que si tenés algo es por mérito propio, individual, e impone un ranking de mérito. Vos tenés lo que te mereces. Tu lugar en la sociedad es por el mérito que hiciste. Y pienso que en este mundo despiadado, queridos compañeritos, en esta carrera despiadado, no todos partimos con las mismas condiciones. Y pienso, ¿qué lugar ocuparían en la meritocracia los que en este mismo momento están haciendo cola en una plaza para recibir un plato de comida caliente? Un lugar parecido al que le da esta democracia, ¿no? Y es ahí donde entramos en este quilombo de difícil solución. Porque esta democracia se va a parecer cada vez más a una meritocracia si nos comemos el chamuyo que nos venden hasta cuando nos quieren vender un auto. Porque este payaso, Peroncho, confía y cree en el bien común. El que por desgracia está durmiendo en la calle, en este momento, y voy a pasar un fulano en un auto a 0 kilómetros del mérito, estoy seguro que difícilmente piense que él está en la calle porque no hizo el mérito suficiente como para tener un techo digno. O el tipo que se acaba de quedar sin laburo, difícilmente piense que lo rajaron porque no se esforzó lo suficiente. 200.000 familias en este momento no están pensando que la meritocracia con la cual estamos viviendo en este momento es la mejor sistema para vivir. El mundo es un poco más complejo que una publicidad, queridos compañeritos. Yo quiero una democracia, pero una democracia en donde la gente que no gobierna no se maneje hablando el idioma del cinismo. No te aumenten los impuestos y después se crean empresas en el exterior para agarrar menos impuestos. Que no digan que les duele las cosas que ellos mismos no están padeciendo. Porque es muy lindo decir a mí me causa dolor cuando le estás cortando la gamba al otro. La meritocracia, queridos compañeritos, es el chamuyo que nos están vendiendo por la tele y en los discursos. Y ahora yo te ofrezco la canción del payaso Peroncho de la meritocracia. Cuando el querido compañero operador lo desee, yo me desenrosco una mano, me desenrosco la otra y se la tiro por la cabeza. Así puede ponchar la canción de la meritocracia del payaso Peroncho. ¡Chao! ¡Ay, amistad querida! ¡La canción de la meritocracia! ¡Caballero, no tuve! cállate.